con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, hoy día lunes 1 de marzo del año 2010, un inicio de semana, y ya estamos con su programa Con Voz Fuerte. Ya les acompaña su amigo Pascual Romero y su amiga Antonieta García. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Antonieta. Buenos días, Pascual. ¿Cómo estás? Así es, ya estamos al inicio del mes. Qué rápido se pasan los meses, ¿no es cierto? Pero bueno, ya nosotros continuamos con los diferentes programas y en los diferentes segmentos. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Exactamente, aquí estamos en NetUNASAM. Antonieta, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy tendremos nuestros segmentos, como ya sabemos, tendremos cultura ciudadana, tendremos nuestro hábitat, tendremos convivencia y también infórmate al día. ¿Qué tendremos en cultura ciudadana? En cultura ciudadana tendremos el apodo. También en nuestro hábitat estaremos viendo el turismo responsable. También escucharemos un spot de contaminación. ¿Qué música presentaremos el día de hoy, Antonieta? Solo le pido a Dios. Y bueno, en el segmento convivencia tendremos un niño azul. En nuestro segmento sé tú mismo tendremos también tú eres mi bombón. Y finalmente tendremos infórmate al día con el resumen de las principales noticias que acontecen a nivel local, regional y nacional. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, Antonieta, cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, vamos a nuestro primer segmento, Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Bueno, Pascual, en lo que es cultura ciudadana tendremos un tema muy interesante que es el apodo. Adelante. De mi pueblo, el apodo. Tan viejo es el asunto de los apodos que el primer ser humano ni siquiera tuvo nombre, pues Adán es un apodo que significa hijo de la tierra. ¿Por qué cree usted que surgen los apodos? Una forma más de llamar a las personas, y no, ¿me entienden? Va, no por su nombre, sino que una forma amistosa, una cosa que surgieron por de tal forma que se dice algo de cariño, de afecto, porque se van bien, mucha gente se conoce por apodo, no por el nombre. Puede ser por la necesidad de acortar un nombre o por las características que tiene, que haya tenido alguna persona con determinada cosa y tratar de asociarlo. Bueno, porque hay muchas personas que se llaman parecido y a veces para cambiar, no sé, la rutina, llaman a una persona con cualquier tipo de apodo. ¡Miren quién llegó! ¡El meme! Oye, Abelito. ¿Qué hola? Mira que el pasillo. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda. Sube la mano, baja la mano, dale la vuelta al meme. ni las cabezas coronadas se ha librado de tal plaga. Juana la Loca, Iván el Terrible y lo que es más grave, el rey ibérico, que por algo le dirían Enrique el Impotente. ¿Cuál importancia le concede a esa forma de comunicarnos? Porque hay personas que tienen un apodo, todos los conocen por ese apodo y preguntas por su nombre y nadie lo conoce. Y sin embargo dices el apodo y le dicen que sí es esta persona que está en tal lugar. Bueno, yo misma tengo un apodo y todo el mundo me conoce más por el apodo que por mi nombre. Muchas personas no me conocen por mi nombre. Y eso fue, el apodo me lo ponen porque mi mamá tenía una vecina que se llamaba así y me empezó a decir así, porque decía que me parecía a ella y me quedé con el apodo. Pobrecita Lula, tú la has cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. En Cuba se utiliza mucho el apodo. Existen poblaciones donde a la gente se le conoce más por el sobrenombre que por el nombre. El poeta Nicolás Guillén se ocupó del apodo en los versos. Caimán, El Macho, Perro Viudo son nuestros nombres en la vida y cada nombre es un escudo. ¿Le gustaría ser llamado por su apodo? ¿Por qué? Hay gente que el apodo es cariñosamente, le llaman por el apodo, pero a veces también es un apodo pesado que uno no le cae bien. Pero bueno, hay que adaptarse al apodo. Bueno, por mi apodo, ¿no? Por mi nombre verdadero. El que realmente, el que vale, vale el nombre verdadero porque está bien identificado. Nadie debe tener un apodo porque en definitiva todo el mundo nace y se le pone un nombre y un apellido. Porque ya un apodo se ve mal y se ve feo. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Difícil es presentar una muestra del apodo cubano, pero escojamos algunos ejemplos. Allá va eso. Burro Triste, Pollo de Granja, Veneno, Satélite, Guayabito, Saco de Tarro, Manos Torpes, Tiempo de Agua, Tres Patas, Cangrejo, Forro de Catre. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama. El Lento. Ahí viene Hilario. ¡Uy, el caballo! Manejando el almendro. El Titi. El Guije. Chispe Tren. Estaba el pirata Morgan, borracho como una uva. Iba rumbo a Puerto Rico y vino a parar en Cuba. Y hasta las legendarias Chencha la Gamba y Rita la Caimana, cantadas en respectivas piezas musicales. ¿Recuerda algún otro? Bueno, sí, el Bailarín, el Bárbaro, el León, el Caimán, el Chévere. Ahí viene el Chévere, ahí viene el que más dice. Sí, como que no, unos cuantos para recuerdo, como Pitirne, pájaro, lengua de pájaro, medio metro, cubo plástico, una pila. Nada, amigos. Que en materia de apodos solamente se puede susurrar lo mismitico que dice un amigo cuando habla de infidelidad conyugal. Que Dios nos libre de ese mal si no lo estamos padeciendo. Escucharon El Apodo, reportaje de José Díaz Pollán, el Pollo, y Julián Pérez Valdés, el Macho o el Coronel Valdés, por aquello de los muñequitos del Pidio. Me llamo Julián. Siempre llega el enanito con sus herramientas. Con la realización artística de Vicente Vargas, Valgas Vila. Te gusta tequila. Y en la voz de Francisco Blay, Black. Toribio, Toribio, Black. sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, Pascual, muy interesante el pequeño dramatizado que hemos podido escuchar y apreciar. El apodo. Antonieta, ¿a ti qué, cómo te dicen de cariño, de apodo? Bueno, depende dónde, ¿no? Por ejemplo, en el colegio me decían Anto, me decían loca. Bueno, acá en la universidad, no sé, ¿qué me dirán? Supongo que loca, bruja, no sé, a veces con las chicas jugando, ¿no? Y en mi casa me dicen bebé, nena, depende también. ¿Tú cómo lo tomas, como los apodos, como lo hemos escuchado? ¿Positivamente, negativamente? ¿Tú por qué crees que te ponen estos sobrenombres? Bueno, yo lo tomo así de una forma afectiva, bueno, en los apodos que me dicen en mi casa, pero ya a veces acá en la universidad o algo ya es por fastidiar o ya mucho más allá de ver con cariño a alguien, como dicen, ¿no? ¿Y tú alguna vez, por ejemplo, has puesto un apodo a alguien? Por ejemplo, mejor, cuéntame mejor una. Bueno, a ver, por ejemplo a ti, ¿no? Te decimos, Pascu, pues a otras chicas, por ejemplo, a Mael le decimos payaso, a diferentes situaciones, a diferentes personas, ¿no? Tanto por sus características o sino por algún defecto que ya le encontramos por ahí o una actitud así, ya, eso es el punto de él para agarrar y poner un apodo. Pero, por ejemplo, cuando tú has puesto apodos, ¿cómo lo has hecho? ¿De manera cariñosa o tal vez porque has tenido alguna disputa, alguna riña con la persona? No, de manera cariñosa y más que todo por fastidiar, por jugar y nada más, ¿no? O sea, mucho más allá de irme por que le tengo cólera o algo, no, eso sí que no. Bueno, los apodos, un tema de verdad que a todos tenemos, ¿no? Y Dios nos va a librar de no tener apodos, porque siempre alguien nos seguirá poniendo, y nosotras también poniendo. Yo le cuento un caso, a Patty le decimos soñadora. ¿Y soñadora por qué? Ah, bueno, porque ella tiene muchos sueños, mucha visión hacia futuro y muchas cosas que parecieran imposibles, pero para ella son reales. Entonces, por eso le decimos soñadora. Bueno, cuando son las 8 de la mañana, con 22 minutos, vamos ya a nuestro siguiente segmento, que es Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Bueno, a continuación tendremos en nuestro segmento Nuestro Hábitat, un microprograma producido por el Parque Nacional Huascarán, que es Turismo Responsable. Desde mis lindas quebradas del Parque Nacional Huascarán, bajo el resplandor de sus nevados, pasando hermosas lagunas, ríos y pueblos milenarios, soy el Apujirca. Maestro y guía para enseñarles a trabajar juntos para la conservación de la Reserva de Biosfera Huascarán, un espacio de vida y desarrollo. Yo soy Apujirca, Dios de las montañas, es mi reino el bello Parque Huascarán. Padre, mira, nuestra casa está llena de gente extraña. ¿Qué vienen a hacer aquí? Dime, ¿se llevarán a nuestras plantitas? ¿Y Mitarush se irá con ellos? ¿Lo matarán? ¿Se lo comerán? ¡Dime! ¡Dime! No, mi rima rima. Ellos son turistas que vienen a visitar nuestros lindos paisajes de nuestra Reserva de Biosfera Huascarán. Imagínate, vienen desde tan lejos para conocer las costumbres de nuestros pueblos y también realizar deportes de aventura en nuestros nevados. Entonces, ellos son los turistas de todo el mundo que visitan el Callejón de Huaylas y la zona de Conchucos. Rima rima, no jatara, zona de amortiguamento chomi. Invitarí ya pan turista kunatam, shayamutsu, no jakunam, allí atendiría ya. Costumbri kunawan, imikini kunawan, shumak turismo rural comunitariutam, rurayanka no jakunawan. qué buena iniciativa de su comunidad. Entonces, avisemos a más gente que con el turismo podemos tener ingresos económicos para las familias, porque se pueden desempeñar como arrieros, vendedores, cocineros, porteadores y boteros. Sí, mi rima, el turismo también beneficia a la gente que vive en la zona de transición, porque en las ciudades están los hoteles, restaurantes, tiendas y las agencias de turismo, donde serán atendidos con la calidez y alegría que caracteriza a nuestra gente de Ancash, la reserva de biosfera Huascarán. Visité todo el callejón de Huaylas y volveré para visitar la zona de Conchucos y comer el jamoncito serrano, los chicharrones y el chocho acompañado de la chicha de jora, y volver a disfrutar de sus hermosos paisajes. Y recuerden que son bienvenidos, pero deben de respetar la vida silvestre, los restos arqueológicos y la cultura local. Solo se podrán llevar fotos, no arrojar basura y mucho menos arrancar las plantas nativas. Esperamos la visita de la gente de todo el Perú y el mundo y que disfruten de nuestra reserva de biosfera Huascarán, un espacio de vida y desarrollo. Pero no hay que olvidar mantener nuestra ciudad limpia y ordenada. Y las autoridades promuevan proyectos para mejorar cada día el turismo en nuestra reserva de biosfera Huascarán. Solo así lograremos ser uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme a cuidar del parque, que nuestro parque es patrimonio de toda la humanidad. Coordinadamente con Apujilca, ONGs, instituciones públicas, escolares, profesores, campesinos y población en general en el manejo del parque. Fue producido por el Parque Nacional Huascarán en el proyecto Comunicación y Sensibilización en la Reserva de Biosfera Huascarán, con el financiamiento de la UNESCO, Asociación Ancash y Antamina. Bueno, Pascual, muy interesante el microprograma por el Parque Nacional Huascarán. ¿Qué nos puedes decir de lo que has podido apreciar en este pequeño microprograma? La zona de reserva de biosfera Huascarán, que está dentro del Parque Nacional Huascarán, pues hay muchos lugares turísticos y por eso en nuestro hábitat nosotros hemos presentado este dramatizado que es sobre turismo responsable. Todas las personas que van ahí deben cuidar nuestra reserva de biosfera, porque hay mucha gente que va a tirar la basura, lo que consume y todo, y tenemos que cuidarlo. Ya hemos escuchado, simplemente no hay que llevarnos solo las fotos y nada más, no hay que llevarnos ni piedras ni animales, hay que matar solamente los mosquitos y el tiempo, nada más, tampoco no hay que matar otros animales que están en extinción, porque es un lugar que nos está dando vida a todos. Así es, y no debemos dejarnos llevar, como dicen, ¿no? Por ejemplo, a veces llevamos nuestro fiambre, llevamos tal vez algunas cáscaras, las desechamos, y no hay que decir, no, es algo no, que luego se va a terminar, eso no debemos hacer así. Tenemos que recogerlo, así sea un producto orgánico que puede volver a desaparecerse y también podría ser, pero igual, tenemos que nosotros llevaré una bolsita y tenemos que recogerlos, ¿no? Y también, no, como dice, también preservar nuestra cultura y tenemos que cuidar, y también a los pobladores de ahí tienen que exigir que se cuide y que se respete. Sí, es una manera de exigencia y por eso con voz fuerte también les decimos a todas las personas que nos están sintonizando que cuidemos a nuestro ambiente, a nuestro hábitat. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Antonieta, tenemos algo más sobre nuestro hábitat, sobre un spot sobre contaminación. Con voz fuerte en Netunasam. Música. vecinita, está lloviendo como nunca. Parece que nos va a llevar. Sí, don Tiburcio. El huaico hasta mi chacra se ha llevado. Esto se puede controlar reciclando la basura, cerrando el caño, usando la luz mesuradamente y sin quemar. De ese modo, conservar nuestro hogar y tener un futuro esperanzador. Bueno, eso es una producción entera de Con Voz Fuerte, este spot de contaminación. Antonieta, es algo un complementario al turismo responsable, a lo que hemos escuchado anteriormente. Así es, tenemos que nosotros cuidar desde nuestros hogares, no tenemos que botar ahí la basura en lugares inadecuados. Sí, Antonieta, y eso es lo que complementa. Primero, turismo responsable en la Reserva de Biosfera Huascarán, y que toda esa costumbre lo traemos de casa. Todo lo que es limpieza, el cuidado, todo viene de casa. Así es, Pascual. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros chiquitos en casa a cuidar y a valorar. Pero, Pascual, vamos a presentar una buenísima canción, Solo le pido a Dios. De Mercedes Sosa, una cantautora que ha tenido bastante éxito, inclusive por muchos República Dominicanos, es bastante aplaudido. Entonces, Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Hey, sube el volumen, estamos hablando con Voz Fuerte.